mucha paciencia por estos nuevos aires, me parece. Y para estos nuevos aires que estamos viviendo, desde mi punto de vista, hay que estar, me parece que tendríamos todos que estar tranquilos para poder, porque la vida es una interacción entre todos, ¿no es cierto? No solamente con el correo, sino como dijimos hace un rato, en el banco, en la vida, en un río, en una fiesta. Me parece que los nuevos aires los tenemos que volver a hacer como eran los aires anteriores. ¿Se entiende lo que quiero decir? Volver a ser como eran los aires de hace 20 años atrás, por lo menos. Más tranquilo. Aunque me digan, no se puede porque la vida ha cambiado, porque la tecnología, que por esto, que porque los chicos, pero me parece que los grandes, los mayores, en distintas partes, que ocupan lugares muy específicos, deberían volver a los aires anteriores. Porque los nuevos aires están muy acelerados para... ¿Me entiendes? Eso es. Los nuevos aires deberían volver a los aires anteriores. Porque se puede vivir lo mismo, pero... con estos aires de ahora, creo que estamos muy, muy acelerados. Y no son buenos para la interacción entre la comunidad y ni para la salud. Eso para mí son los nuevos de aire ahora. Tendrían que volver a los aires de antes. Y con esto de que la tecnología por ahí te acelera, como decía recién, ¿pensás que volver a mandar carta de papel nos ayudaría? No. Si la tecnología ha avanzado mucho, nos ha hecho avanzar mucho en todo ámbito de la vida, pero donde nos ha hecho cambiar es un poco, me parece, en la personalidad. A todo nos ha hecho acelerar. A todo. ¿Se entiende? Sí. Así que no todo lo que avanza en la parte tecnológica y que nos ayuda está muy bien. Pero para mí eso nos ha hecho acelerar en la forma de nosotros de comunicarnos entre nosotros. Claro. Que a veces llegamos a la casa y pienso yo, es una opinión mía, llegamos a la casa y deberemos, yo a veces lo digo en parte mía, pensamos, uy, estuve mal en esto, estuve en esto, porque estuve acelerado, porque pienso que alguna vez a alguno le pasa, a mí me parece. Le digo, no, mañana no lo voy a hacer, y al otro día salimos, me parece, de vuelta un poquito acelerado. Y pues te vuelvo a repetir, vos me dijiste los buenos aires hoy día estamos muy acelerados. Debemos volver los aires anteriores. Con la tecnología actual, si las personas somos las mismas. Sí, tenés, porque vos sos como, dentro de esto que decís, sos como calmado, sos como tranqui. ¿Tenés alguna técnica para compartir? Sí, soy, ojo que por ahí me exalto, me pongo nervioso. Me pasó en el trabajo que yo te voy a repetir, que a veces seguramente, y sí me he equivocado, ¿no es cierto? Pero trato de en el diálogo, hablando, creo que es la técnica que vos me decís para ser tranquilo y tomarlo, como se dice, con soda, ¿entendés? Pero sí, soy muy nervioso y por ahí me exalto y sí, pero bueno, pero en mi función de trabajo tengo que esto me ayudó, la relación, ya te digo, todos estos años de trabajar con gente y también en mi forma de ser saliendo del trabajo en mi vida, no me gusta tener problemas con nadie ni nada y todo se soluciona hablando, todo se soluciona hablando. Problemas va a haber en todos ámbitos de la vida, no solamente en el trabajo mío específico, pero y he tenido problemas y lo he solucionado hablando. Lo que no se soluciona es la salud. Eso cuando hay alguna enfermedad montón de enfermedades, de la más chica hasta la más grande, son graves y hay algunas peores. Eso no tiene solución, ¿no es cierto? Entonces, una pregunta tuya, me dice, ¿qué solución tengo para calmarme? Es el diálogo. Para mí es el diálogo. Buenísimo. El diálogo. Y gracias al diálogo me ha sentido bien, tranquilo. Pero bueno, pero también soy un poco nervioso. Sí. Bueno, ¿querés agregar algo más, algo que quieras decir que te haya quedado en el tintero? No, de hecho, con respecto a todo lo que me has preguntado vos, no. No, o algo muy... que quieres, que esté fuera de mis preguntas, digamos. No. Vine sobre mi trabajo, me gusta, siempre me gustó. Puntualmente, háganse si puede, bueno, si siempre si hay alguna duda o algo con respecto al servicio de la empresa a la cual trabajo, siempre está para ir y conversar y preguntar, ¿no es cierto? Bonito. Y que no hay ningún problema en preguntar, y la gente lo sabe ya, porque siempre la gente que llamo, que va, no solamente conmigo, sino con los chicos que trabajan ahí, siempre que necesitan algo o sacarse una duda, si hay que preguntar 10 veces, no hay problema. No hay ningún problema. Y bueno, y decir, bueno, agradecerte a vos, muchas gracias por la invitación. Que me haga preguntas sobre mi trabajo y sobre mi vida, y bueno, poder contarlo. Sí, te agradezco mucho. Le pase muy bien. Gracias a vos por haberlo compartido. No, un poco nervioso, pero está muy lindo. Pero ya hemos pasado, y no te has puesto muy nervioso, hemos pasado un buen rato. Sí, hablo mucho, ¿viste? Pero bueno, muchas gracias. Gus, ¿algo para agregar? No sé, yo, teniendo en cuenta, ¿no? Como, olvidándonos de que ahora existe internet, ¿no es cierto? Vos lo jurabas, no había internet, se escribía más. Medio como por ahí vos desde la oficina de correo, medio como que podés ir tejiendo historias, ¿no? De la gente que va a mirar, este describe a, qué sé yo, por ahí a un amor que tiene en un pueblo o en otro lado, no sé, sí, ¿no? Siempre uno, lógicamente, que uno al ir gente al correo, no solamente por la carta, por un telegrama, por historias que se pueden tejer de amor o a veces de ¿cómo se dice? Que podemos tener algún problema con alguien también. Sí, uno lo ve, pero eso queda nada más que ahí adentro. No solamente por el secreto profesional, sino porque es algo que en mi caso queda ahí. Claro. Pero sí, uno ve por las cartas y por lo que te voy a repetir, por los inconvenientes que a veces tienen gente con otra gente. ¿Me entiendes? Eso queda ahí nomás, para adentro del correo. No se sabe más nada. Lo que sí se va a saber, podés saber vos todo siempre sobre los servicios que brindamos o alguna inquietud que tenés, en el caso personal tuyo, sobre un servicio, sobre la distribución, eso sí. Pero después, sí, hay mucha historia que uno conoce, quedan ahí. Y ahí no más queda. Y ahí no sale. Confidencialidad garantizada. Sí, o sea, siempre. Vos sos como si fuera el psicólogo del pueblo, o sea, sabes todos los secretos y estás callado. Y a veces viene gente, comenta, me pasó esto, me pasó aquello. Viene la otra persona y pasó aquello, me pasó casualmente con la que vino antes. Ah, no, está bien, tranquilícese, ya va a salir todo bien. Nada, nunca, nada. Bueno, entonces estuvimos en Nuevos Aires Radio conversando con Juan Carlos, alias El Negro. Así que, bueno, ya que has pedido que te gusta más que te digan El Negro, te decimos, Negro, muchas gracias por haber venido, por haberlo compartido con nosotros, por haberte abierto a contarnos cosas tan personales como lo has hecho. Bueno, muchas gracias y bueno, le agradezco y bueno. Muchísimas gracias. Bueno, gracias a ustedes. Un gusto. Aires. Me viene a la cabeza algo de viento. Respiración. Reciclaje. Pureza. Bueno, hay aires. Hay aires y aires. Sí, mendigar. Mendigar también. Bueno. Bueno, siendo las 11, tenemos que ir cerrando. Turno. Termina su turno, sí. Si quiere quedamos como... Si fue psicólogo, quedamos para dentro de 15 días. Sí. Ah, gracias, Franco, por haber compartido... Gracias por el espacio. No, nada, para contar un poco... Una experiencia nada más. Creo que es interesante. Gracias por la invitación. No, gracias a usted por haber venido. Gracias a Gus por haber puesto al aire el programa. A Philip, Beba, Marilú por haber estado escuchando y mandado mensajes. Y bueno, Gus, podemos irnos con un. con un tema de él que vaya cantando. Dale. ¿Querés cerrar con un tema entonces? Dale. Entonces, bueno, estuvimos conversando, vaya agarrando la guitarra usted, tranquilo. Estuvimos aquí en Nuevos Aires Radio, por la Radio Curva 106.1 FM y a través de internet en www.radiocurva.com.ar. No te olvides de visitar la página, el sitio web del programa, nuevosairesradio.wordpress.com. Ahí vas a poder escuchar este y todos los programas que ya han sido emitidos, están grabados ahí. Y bueno, agradeciéndole a Franco que nos hizo pasear por Estados Unidos y por Italia. Bueno, gracias, nos vamos con un gracias, tema. Saludo a la Pato y al Borro. Dos perlitas, dos lindas perlas que se cruzaron en mi camino. Y bueno, esta canción, también ellos son parte de esto, o sea, me influenciaron. En esta, una de las últimas. No sé ni. No sé. No tiene nombre tampoco. Dime cuántas veces oíste decir andate. Acá no hay futuro. Y vos quisiste para eso impedir y dar la vuelta por todo este mundo. Por todo el mundo. Dime cuántas veces oíste decir: vas a extrañar a tus abrigos que amenazan por venir. Por las calles con un rumbo. Si ella se va, va a quedar un inmenso vacío para curar. Hace falta mucha libertad. ¿Cuántas veces oíste decir que ves cuando me ves? Dime cuántas veces oíste decir cuando la mentira es la verdad. Dime cuántas veces oíste decir ya basta, basta de nada. Si ella se va, va a quedar un inmenso vacío para curar. Hay que tener mucha libertad. Libertad. Libertad. Libertad. Libertad. Libertad. Libertad. Libertad. Oh. Chile. Es que me llegué en Buenos Aires. Esta última pregunta que hacemos a todos los que van pasando por acá. Pregunta rigor. La pregunta, sí, no, bueno, si querés usar la palabra rigor. No. Yo, o sea, acá vos sos el docente, así que yo respeto lo que usted diga. Sí, sí. ¿Qué son para vos los Nuevos Aires? Bien, ¿te lo respondo ahora justo o dale, vas a poner...? No. Yo te pregunto ahora, dale, decime. Primero que todo, un espacio de comunicación que está buenísimo, de que... ¿Por qué digo que está buenísimo? Porque si no caemos en el... Oh, está buenísimo. No, no, todo espacio que sea para intercambio, digamos, de la palabra, del pensamiento, de las opiniones, más que bueno es necesario. Entonces, ¿qué son Buenos Aires? Es un espacio de comunicación que casi es indispensable, digamos. Un sábado a la mañana, ¿sabes qué? Cuando uno está por ahí relajado y puede contar cosas que le vienen a la memoria, lleno, cargada de sentimiento, cargada de política, cargada de emoción. Por eso, digo, es un espacio casi indispensable, así, a la mañana. Ojalá, digo, esto con un tono de anhelo, que continúe y que los personajes desfilen, digamos, porque se extrae un montón de cosas escondidas por ahí, ¿no? De cosas que por ahí están invisibles y van al olvido. Uh-huh. Y qué mejor que estos lugares, digamos, donde se pueda, donde se los pueda difundir, digamos, con una cortina sí. musical, con todo lo que hay en una radio. Entonces, buenísimo. Que sea, digamos, esto como para todo, entre comillas, digamos, que está bueno que la gente común venga a contar cosas, digamos, que son interesantes. ¿Mm? Sí. Esos son indispensables. Yo, si vos querés dejarle un concepto, este es un espacio indispensable. Después todo lo romántico, todo, yo lo creo, ojo, no lo descarto, lo creo, pero está bueno que esas adjetivaciones son varias, digamos. Pero bueno, yo me quedo con eso, con un espacio indispensable, el de comunicación. ¿Mm? Igual me gustó lo de romántico. Lo de romántico, sí. Y bueno, no sé si... Muchísimas gracias por abrir el... Porque se bancan este espacio, ¿eh? Porque se bancan el sostener esto, ¿eh? Porque ya sabemos todo lo que cuesta ponerse, digamos, a disposición. ¿Mm? Así que muchas gracias, la verdad me he sentido muy bien. Muchas gracias a vos, José. Bueno, vamos a hacer un temita más, vamos a correr un poquito más por la pradera acá con José y ahí volvemos. Se abren los mares ante dos adversidades como vos, como yo. El cielo nunca vio dos almas entregarse sin hablar, sin oír, sin saber.